página en la radio de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos también, que estamos los lunes, martes, ¿no? Ajá. Bien, igual si no te acordás, como nos pasa a nosotros exactamente cuando, vos entrás a la página, por ejemplo, de www.laretaguardia.com.ar, hay una grilla con todos los programas de toda la semana, con sus repeticiones, así que no hay excusa para que no nos vuelvas a escuchar. Y si no, nos escribís por nuestras vías de comunicación y nosotros te mandamos el link, WhatsApp, Facebook, email, lo que vos necesites. Si te parece, Luis, vamos entonces con nuestros operadores, que ellos pongan música para empezar este lunes. Hay que remarla, hoy es lunes, más lunes que relunes. Y adelante entonces, Nati y Nacho, con un poco de música y a empezar este programa. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Buenas noches, doctor Teijeiro, Ricardo Teijeiro, acá estamos. Todos los nacidos antes de 1965 se consideran que han tenido la enfermedad, porque la vacuna recién a partir de 1962 se empezó a aplicar en el... Ajá. Mira. Entonces, antes de la vacuna, todos o casi todos tuvieron contacto con el virus salvaje. Algunos pudieron no haber expresado la enfermedad, no haber tenido un contacto, hacer una enfermedad simple, sencilla, evolutiva, en pocos días y generar anticuerpos. Y otros, obviamente, pudieron llegar a la muerte, porque es una enfermedad que, de acuerdo a las características del paciente, puede ser mortal, ¿no? ¿Mortal el sarampión? Sí, sí, desde ya. Es una enfermedad que cuanto más pequeño el niño, cuanto menos anticuerpo tenga, más riesgo tiene de poder morir, ¿no? Bueno, acá sarampión se suponía que ya no teníamos, autóctono, ¿no? Del que hablamos. Exactamente. Bueno, nosotros hemos tenido en los últimos años ingreso de sarampión que no era autóctono, obviamente, y que aparecieron casos secundarios a partir del caso que ingresó. Este año, en estos 3-4 casos que se están denunciando, todavía no se encontró la fuente de contagio. ¿Qué quiere decir? Que si alguien vino del exterior con sarampión, todavía esa persona no se encontró. Que ya pudo haber evolucionado y quizás no se encuentre, ¿no? Claro. Entonces tenemos que tomarlos como autóctonos estos casos. ¿Y esto tiene que ver con la situación de Venezuela y la del mundo? Ustedes calculen que en Europa se denuncian algo de 40-50 mil casos. Entonces, si bien hoy en Venezuela, en Brasil, en distintos países de la región están cursando un brote de sarampión, en el mundo hay muchos países que sigue circulando el sarampión. ¿Y cómo me doy cuenta que a lo mejor, o cómo puedo sospechar que a lo mejor uno de los chicos pueda tener sarampión? A cualquier edad me puede agarrar, o sea, me empiezan a agarrar así como muchas dudas. Bueno, a ver, las características simples, como toda enfermedad infecciosa, es que empieza con malestar general, fiebre. El sarampión tiene una característica muy especial que se llama el triple catarro, ¿no? Catarro conjuntival, catarro nasal y catarro bronquial. O sea que tiene moco por todas las conjuntivas. Los ojos, la nariz y la tos por el cuadro bronquial. Y aparece una erupción en la piel que roja, respetando sectores que se van a mantener blancos, y que es a ras de la piel. No es como la varicela, además, que pueden presentarse ampollas. No, esto es a ras de la piel, que cuando uno la aprieta, inclusive, se va el color ese rojizo. Ajá. Y a cualquier edad, porque yo el sarampión lo tuve a los 18, Doc. Sí, era grande. No, es posible a cualquier edad. Lo importante es, en este momento, revisar el calendario de vacunación. Y todo aquel que tiene más de 5 años tiene que tener 2 dosis dada. Dos dosis. Uh-huh. En cualquier momento de su vida que se haya aplicado, mayores de 5 años. Aquel que no tiene dos dosis se tiene que ir a vacunar. Está bien. No importa la edad, salvo que haya nacido antes de 1965. Ah, ok. Ese es AFA, digamos. Claro. Bien. Que somos bien. Unos cuantos. Sí, sí, acá, bueno, yo confieso, la tuve en el año 77, más o menos. O sea, era una chica, ya estaba en la facultad. Claro, una cosa bueno, increíble. El sarampión fue erradicado en nuestro país en el año 2000 recién. Claro, no. Bueno, obviamente ante la duda, consultar enseguida en cualquier salita, hospital, que haya un pediatra. Y la verdad, yo digo, si hace tanto que no se ve, ¿los pediatras tienen hecho el ojo para, como quien dice, para darse cuenta que es un sarampión? Obviamente que los pediatras jóvenes no han visto sarampión, y gracias a Dios que no lo han visto, ¿no? Por la sencilla razón de que se pudo erradicar. Pero las características son bastante simples. En general, en todos los servicios, hay gente que tiene experiencia, hay gente que tenemos unos cuantos años más que sí que dimos sarampión. Entonces, no hay mayores riesgos. O sea, en el Hospital Pirovano lo tenemos seguramente al doctor Guillermo Poggio, que debe haber visto, sí, ¿no? Sí, seguro que él también envió. Bien, y bueno, ¿se está vacunando en los centros de salud, en los hospitales? ¿Es una vacuna gratuita? Es una vacuna que en este momento tiene indicación al año y a los 6 años de vida, o 5 o 6 años, ¿no? Año y 5 o 6 años de vida. Pero que a partir de octubre va a haber una campaña masiva para todos los mayores de 13 meses para hacer una segunda dosis. Bien. Y en este momento, por la situación epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires, se acaba de hacer un informe, una alerta epidemiológico, donde se va a vacunar los niños mayores de 6 meses hasta 1 año con una dosis para hacer la prevención para el riesgo de contagio en este momento. Bien. Hay que tener en cuenta que esa dosis que se dan antes del año de vida no se va a tener en cuenta para el calendario, porque al dársela tan tempranamente no sirve para generar anticuerpos que permanezcan. Entonces se va a dar la vacuna antes del año y después del año se va a dar otra dosis. Bien. Y Doc, bueno, tengo que preguntarle, porque usted es infectólogo y todo el mundo está así como muy revolucionado con este tema de que el preservativo, alguien que supuestamente estudió y demás dice que ahora no sirve más para evitar el contagio. ¿Usted qué me puede, cómo me puede desaznar con esto? Porque yo me quedé como diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Y es así, es esa la respuesta, ¿qué está diciendo? Es un pediatra que trabajó toda su vida en desnutrición. Yo creo que es una falta de respeto a la gente que trabaja en investigación, que lucha contra el VIH y el SIDA. A mí me gustaría que eso se le pregunte quizás al doctor Pedro Cana, al doctor Benetucci, al doctor Estambulián, a infinidad de médicos que trabajaron durante muchísimos años con el VIH y SIDA, pero no a un pediatra que se dedica a la desnutrición y que indudablemente está sesgado por una opinión cultural, religiosa, motivos personales, pero que no tiene nada que ver con lo académico y científico. El error fue haber mezclado. Cuando yo como médico hablo y ustedes me llaman para una opinión científica, tengo que ser objetivo y dar una opinión científica. Cuando estoy en una reunión de amigos y me preguntan una opinión personal, debo dar una opinión personal. Claro. Pero eso es una burrada. ¿Por qué? Porque aparte es el mecanismo de defensa, de prevención, que no se puede discutir para muchísimas enfermedades infectocontagiosas venéreas, de contacto sexual. Así que sigamos usando el preservativo, inclusive hoy hasta la Iglesia lo está aceptando. Claro. Hasta el Papa lo acepta. Ahora, yo, Ricardo, te hago una consulta. Desde el punto de vista justamente profesional y científico, ¿no? Ya hubo asociaciones científicas que salieron a refutarlo, pero desde el punto de vista hasta legal y ético en los colegios médicos, no se lo puede observar, sancionar, porque es una persona que no es un Juan cualquiera que habló, y lo dijo con toda intencionalidad, como decís vos, mezclando no solo apreciaciones científicas, sino personales, culturales, religiosas. Sí, sí, seguramente sería buenísimo también que se observen ese tipo de cosas, porque tiene que haber comité de ética, claro, comité de morales y ese tipo de cosas. Todas las sociedades científicas salieron, obviamente, uh-huh, a aclarar el tema, la Sociedad Argentina de Infectología junto con la de Virología, como la Fundación Huésped, como todas, no hubo ninguna uh-huh, sociedad que se quedó al margen. Porque esto puede ser muy dañino, puede ser mucha gente que lo escucha y mucha gente que puede interpretarlo como que es una realidad. Pero bueno, obviamente. Más teniendo en cuenta que tengo entendido por las últimas estadísticas de los últimos años que ha bajado incluso el uso del preservativo, ¿no? Sí, y eso es uno de los problemas, porque claro, al tener un buen tratamiento para el VIH, la gente entonces ya dice, bueno, si el tratamiento es muy bueno, ¿y cuál es el problema? Claro. Tendré que tomar una pastilla. Hoy se están intentando tratamientos inclusive para cuando hay una relación de riesgo o previo a la relación de riesgo. Uh-huh. Que eso también hay que tener mucho riesgo, porque son problemas culturales. La gente tiene que tener muy claro que no puede abusar con eso, porque en algún momento se puede llegar a contagiar. Y eso es un riesgo muy alto, es una enfermedad crónica. Hoy todavía no es curable, uh-huh, es crónica. Claro. Uh-huh. Es así. Y por el otro lado, no sé, yo no soy parámetro de estadística, pero trabajando todos los días en el hospital, con mamás, bebés, haciendo los estudios de tuemisiones, nosotras estamos encontrando bastante sífilis, Doc. Cosa que antes, o las mamás no lo contaban, o no sé. Pero muchas mamás que inclusive se enteran que tienen sífilis en el momento que empiezan a estudiarse, digamos, para continuar el embarazo bien y demás, ¿no? Sí, hay un incremento de las enfermedades sexuales, inclusive sífilis, está dentro de ellas, pero hay un incremento en los últimos años. Uh-huh. Y bueno, todo lo mismo que estamos hablando, ¿no? Es un problema cultural, son enfermedades sociales, son enfermedades de contacto sexual. Entonces, la educación es la base como para trabajar bien en prevención. Bien. Bueno, Doc, muchas gracias como siempre. Algunos medios es como que le echan toda la culpa a Venezuela. Y parece que en Europa también hay sarampión, o sea que... Muchísimo, pero siempre hubo. Muchísimo. Mire. En Europa no es obligatorio. Hay muchísimos países que no es obligatoria la vacunación. Ah, mira. Bien. Bueno, como siempre aprendiendo acá con el doctor Teijeiro, gracias y bueno, seguimos en otro lunes, ¿sí? Cuando ustedes quieran. Bueno, un beso y gracias. Buenas noches. Hoy, mortales. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida

Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y ya en el último bloque de Oíd Mortales, vamos a escuchar a Gila, en el segmento de humor que venimos pasando en el programa, y lo vamos a escuchar en este sketch donde habla el charlatán. En un país alejado y sombrío, los recuerdos reaparecen. Los hombres y mujeres que hicieron historia. Retro. Historias que los hombres ya casi no escuchan. Momento retro en Oíd Mortales. Señoras, señores, señoritos, señoritas, a todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende de la hora en que escuchen esto. Resulta, y ya lo saben ustedes, que hay más enfermos que médicos. Y por eso ocurre que cuando vamos al doctor nos hace esperar en esa salita donde hay una señora gorda, un niño que nos da patadas en las espinillas y una joven con cara pálida, paliducha. En esas salitas de espera de los médicos es donde podemos leer revistas de cine de cuando Marlene Dietrich hacía papeles de huerfanita y otras revistas de medicina donde vienen retratos de hígados que ya no sirven y palabras que terminan en ina, que no entendemos nunca, claro, pero como la ciencia cada día avanza más, llegará un momento en que habrá más médicos que pacientes. Y entonces, nosotros, los que estemos enfermos en aquella época, veremos en la calle con mucha satisfacción escenas como esta. ¡Oiga, mire! Como cirujano de la clínica Los Dolores y director de la misma durante 25 años, es una satisfacción para mí distraer la atención de ustedes ofreciéndole los servicios de la clínica más importante de Europa. Hacer el favor, pequeños, atrás. Seguramente pensarán ustedes que soy un charlatán. Pues bien, para demostrarle las ventajas que ofrece la clínica Los Dolores y dejar patente que no soy un charlatán, les ofrezco... Hacer el favor, pequeños. Tira para atrás, venga tú. Vete para allá. Un servidor de ustedes ha traído varios telegramas que acreditan mi personalidad y garantizan la eficacia de mi bisturí. Aquí tengo un telegrama de Toledo que dice: hígados bien, besos, Lorenzo. Y este otro de Logroño que dice textualmente: úlcera, estómago a la porra, cocido, siéntame, fenómeno, abrazo, Lorenzo. Y así, uno detrás de otro, podría ir leyendo cientos de telegramas y cartas que confirman la satisfacción de los enfermos que han sido operados por mí, así como el regocijo de los familiares. Hacer el favor, niño, que me pises los cartones, quítate de ahí, tu pecoso. Vete para allá, hombre. Sal, niño. Quítate ya. Tu gordo, vete allá. Por el precio único de 425 pesetas. Míseras 425 pesetas. Lo que cuesta una lechuga. Fíjense bien, la clínica Los Dolores ofrece en el siguiente lote la extirpación del apéndice, el quemado de cornetes, el enderezamiento del tabique, quedando incluido en el precio de la anestesia, la cama, el lavado de ropa y un pijama a estrenar que quede de propiedad del enfermo. Además, el plato de sopa, la raja de merluza, el huevo pasado por agua o frito, a elegir, el vasito de vino. Y a la señora o caballero que se opere dentro del mes actual, niño, vete para atrás. Pesado, vete a tu padre, pecoso, ponte allá. Estás pisando los cartones, guapo. Además de todo lo que decía, a la señora o caballero que se opere dentro del mes actual, la clínica Los Dolores le regala, completamente libre de gastos, fíjese bien, tres frascos de jarabe, el tamaño grande, una caja de inyecciones de calcio, dos entradas para los toros, contrabarrera y un calendario de la liga. Un calendario de la liga perpetuo, en el cual puede usted saber quién ganó el partido del 24 de febrero del año 1931. Hacer el favor, pequeño, y para atrás, que he pesado tu gordo, vete allá. Y para las tres primeras personas que se operen de lo que sea, un servidor de ustedes, en el borde de la locura, añade al lote dos cajas de pastillas para la tos, una brocha de afeitar maca al canguro, la brocha de pelo de canguro que acaricia. Hay quien de más,